Radio Universidad 90.5. Frecuencia modulada. UBA, desde Buenos Aires, Argentina. El héroe de la mesa verde. En lo importante es otra cosa. Sauvage, à l'origine on n'habitait pas la cage. Au premier signe on libérait les otages. À l'origine on faisait pas l'étalage. De nos racines on n'avait pas d'héritage. À 10 centimes on n'était pas si volage. Dieu, Dieu, Dieu, que c'est loin. À l'origine on n'était pas des esclaves. À l'origine on quittait pas son enclave. Estamos nuevamente en la radio de la Universidad de Buenos Aires 87.9 en el segmento Héroes de Mesa Verde. Mi nombre es Martín Chiavarino y como siempre estamos escuchando buena música, en este caso Benjamin Biolay, la canción L'Origine, del álbum también titulado L'Origine, y vamos a estar analizando como siempre dos libros, en este caso de la editorial Fondo de Cultura Económica. Un libro del historiador Carlo Ginzburg, El hilo y las huellas, lo verdadero, lo falso y lo ficticio. Y otro libro de Federico Finkelstein, Fascismo Transatlántico, Ideología, Violencia y Sacralidad en Argentina y en Italia 1919-1945. Bueno, para empezar, el libro de Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg es un historiador italiano que se dedicó a hacer microhistoria. En este caso, él fue conocido por un libro que se llamó El queso y los gusanos, que es el análisis de los documentos de la Inquisición acerca de un campesino italiano llamado Menocchio, en el cual él intenta analizar la vida de este campesino italiano a partir de los documentos estos de la Inquisición. En este caso, en El hilo y las huellas, él intenta analizar distintos momentos de la microhistoria, distintos momentos historiográficos. Él intenta poner en duda la historiografía, intenta poner en duda a varios historiadores, intenta analizar distintos momentos de la historia. Recordemos que este es un historiador que se especializa en la Edad Media, y aquí intenta poner en juego tanto el libro de Mímesis de Auerbach como un libro inconcluso de Siegfried Krakauer. Intenta poner también en el tapete a Stendhal, a Montaigne, a Balzac, a los protocolos de los sabios de Sion. Intenta discutir acerca de todo lo que es la historiografía y todo lo que es, incluso lo que fue su camino para tomar lo que fue la microhistoria, cómo se creó este concepto, de dónde salió, en general, de dónde salieron distintos conceptos. Es muy interesante todo el trabajo historiográfico que realiza Carlo Ginzburg para construir este concepto de lo que es la microhistoria. Así que realmente, en este sentido, el libro vale la pena para analizar todo lo que tiene, todos los capítulos. Cada capítulo es especialmente el capítulo dedicado a la relación entre Siegfried Krakauer, Benjamin. Es un capítulo realmente extraordinario, dado que este es un libro de Krakauer que quedó inconcluso y que fue editado, pero que realmente es muy interesante. Así que realmente, para todos aquellos que quieran conocer acerca de este historiador italiano que se dedicó a analizar conceptos, se dedicó a hacer una genealogía acerca de muchos conceptos de la historia medieval, realmente vale la pena acerca de cómo él reconstituye el camino que él hizo para encontrarse con la microhistoria. Realmente vale la pena. El otro libro que estamos a analizar es un libro que nos toca muy de cerca: Fascismo Transatlántico, Ideología, Violencia y Sacralidad en Argentina y en Italia 1919-1945, de Federico Finkelstein. En este libro, Federico, que es un historiador de la Universidad de Buenos Aires, intenta reconstruir los caminos que van desde la Italia fascista hacia la Argentina nacionalista. Intenta mostrar como personajes tanto como Maurtine, personajes tantos como el padre Castellani, Lugones, se dan cabida en este libro, se dan presentación en este libro acerca de cómo la Italia fascista intentó hacer propaganda en la Argentina, cómo fueron las relaciones desde la Italia fascista hacia la Argentina nacionalista y cómo la Argentina nacionalista manejó esta relación con la Italia fascista, cómo a su vez influyó el cristianismo tanto con lo que fue el fascismo como lo que fue el nacionalismo, cómo se fue construyendo estos dos movimientos, cómo fueron relacionándose entre sí, cómo fue que la Argentina fue insertándose dentro de este mundo, cómo fue que que nació la ideología fascista. Hay análisis de textos y de discursos de Mussolini, hay análisis de personalidades cercanas al régimen, hay distintos cables secretos que tienen que ver con cómo Italia veía a la Argentina y cómo Argentina veía a Italia. Es un libro muy interesante para conocer las relaciones entre esta Argentina nacionalista, que algunos interpretaban como fascista, otros como nacionalista, otros como una especie de alianza entre el catolicismo, el nacionalismo y el fascismo, y cómo se fue construyendo una idea de la Argentina nacionalista que, para Federico Finkelstein, estas ideas culminan con lo que fue la última dictadura militar, que nació en 1976. Ese fue el camino que abrió esa posibilidad. Así que es muy interesante realmente ver cómo él maneja las fuentes, ver cómo él analiza todos los textos, ver cómo crea esta idea de una nación, ver cómo se van creando todos los conceptos que nos construyen la idea de una Argentina, y ver cómo se relacionan estas ideas que tienen que ver con el catolicismo, que tienen que ver con el nacionalismo y que tienen que ver con el fascismo, y cómo otros movimientos se pusieron en contra de esto, cómo fueron las reacciones. Pero específicamente el libro es acerca de las relaciones entre la Italia fascista y la Argentina nacionalista. Realmente vale la pena por todo el trabajo historiográfico que se tomó Federico Finkelstein, que realmente constituye un gran documento para lo que es el análisis de la historia argentina. Así que nuevamente recomendamos Fascismo Transatlántico, Ideología, Violencia y Sacralidad en Argentina y en Italia 1919-1945 de Federico Finkelstein, y El Hilo y las Huellas, Lo Verdadero, Lo Falso y Lo Ficticio de Carlo Ginzburg. Dos libros realmente indispensables para cualquier historiador, y además muy amenos para leer y muy interesantes, que valen la pena para cualquiera que quiera iniciarse en los caminos de la historiografía. Bueno, ahora vamos a seguir como siempre con otro tema de Benjamin Biolay. Vamos a seguir temáticamente y vamos a estar con otro tema del disco L'Origine, que se llama Historia de un Garzón. Histoire d'un garçon.